partida era um personagem. Um iguano. Trate, cara. Uno me lo maman, otro me difaman. Mientras las gatas me pagan pa' hacerle concierto privado en su cama. Hablan de mí, buscando fama. Eso tiene un precio, llamen a Walter a ver si cuadra. Están enamorados de mí, de mí. Están asustados desde que salí. Tranquilo, papi, seguiré así. Si con 23 el culo les partí, no lo dejaré dormir. Están enamorados de mí, de mí. Están asustados desde que salí. Tranquilo, papi, seguiré así. Si con 23 el culo les partí, no lo dejaré dormir. No me gano un premio y sobran conciertos. Seamos sinceros, vamos a lo cierto. ¿Qué hacen soldados? Eso es incierto. Tuve de copias, si están en descuento. Mucho carro y mucho bling, bling, bling. Y del banco siempre suena el ring, ring. Paga tu leasing, que estás atrasado. Te lo advirtieron, no gastes más de lo adelantado. Mucho carro y mucho bling, bling, bling. Y del banco siempre suena el ring, ring. Paga tu leasing, que estás atrasado. Te lo advirtieron, no gastes más de lo adelantado. Hi, Mr. Landana. I'm just calling you because I want to let you know that your credit card is unlimited. You can spend as you want. Los medios me usan buscando rating, pero ando en Canarias con mis cuatro babies buscando inspiration. Pa' romper los rankings. Lo mío lo hice yo y no este papi. Están enamorados de mí, de mí. Están asustados desde que salí. Tranquilo, papi, seguiré así. Si con 23 el culo les partí, no lo dejaré dormir. Están enamorados de mí, de mí. Están asustados desde que salí. Tranquilo, papi, seguiré así. Si con 23 el culo les partí, no lo dejaré dormir. Mucho carro, mucho bling, bling, bling. Mucho carro, mucho bling, bling, bling. Mucho carro, mucho bling, bling, bling. Y del banco siempre suena el ring, ring. Alright, alright. No te lo tomes personal. El que le caiga el guante, que aguante. Aquí no está hablando Maluma. Aquí está hablando Juan Luis. Pueden llamar a la oficina, lo que quieran, si tienen quejas. Ahí les van a contestar. ¿Mua?